Señoras y señores, continuamos. Entonces, este es fabuloso. A la verga. Descargue frustración. Sol Calibur 5. Acaba de perder una estrella de repente. Sí. Sí. Señoras y señores, vamos a continuar entonces rápidamente con... Sí, ahí está el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office... Nadie fue al cine por estar viendo los Oscars. Ah, sí, vimos a Oscar. ¿Qué? ¿Repetimos otra vez las premios? No. El número 5, The Vow. ¿Qué? What? The Vow. La promesa, la chick flick que vimos. O sea, no vimos la chick flick. Yo pensé que era The Vow, de que era de comprar una. Del alfabeto. Ajá, era de Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Se metió de las tripas. Y compro la A. Se nos ha perdido la A. Y era andar buscándola. Viene la A. ¿A dónde? De Cricri la. La ando buscando. La número 4, Safe House, con Ryan Reynolds y Friends of the Absolute. Sí, buena, sí, buena. La número 3, Journey 2, con The Rock. I wanna rock. la número 2. El viaje, espérate, el viaje es el 3. El viaje 2 sí, es la 3. El viaje 2 es la 3, sí. ¿Y el viaje 1 fue 1? El viaje 1, no sé. No, fue el viaje al centro de la Tierra. Fue al mero 8 de la y tierra. Fue en 3D y mal. Sí, y ahora ya no es centro de la tierra, ahora es a la isla misteriosa. Ah, donde con el Doctor Strange. Peligro, peligro, peligro. Danger, güey. Que salen los hombres pájaros, aquellos que estén patines iban. No, no solo. Puta, eso no me. Estoy mezclando. No, pero es que eran las mismas, o sea, eran diferentes caricaturas, pero era un mismo bloque de los pájaros patinadores. Ah, había unos también. Sí, ajá. Que show más psicodélico. Puta, y lo otro, los tres chiflados robots. Ah, sí, que eran superhéroes. No. Sí, era una serie animada. Serie animada de los tres chiflados, pero no te acordás con los pájaros patinadores. Sí, los pájaros patinadores, sí, pero la original no es esa que salían con los tres chiflados robots. Pues era la misma novia. Los chiflados robots eran, no era uno que era Multiplicity, otro que era de agua, no. No. Eso eran los Harlem Globetrotters. No, tenía una banda. Era una banda, era un cuarteto detrás. No, y lo chivo es que cuando salían tocando su música, pues, con batería, con... Ah, correcto, lo imposible, es cierto. O sea, música full sinfonía, pero ellos todos tocaban la guitarra. Ajá, sí. Bueno, la número 2, Tyler Perry's Good Deeds. Nos imagino que debe ser de Madea esa movie. ¿De what? Madea, ¿te acuerdas? ¿No? Que se viste de negra, de vieja negra. Oh, Tyler Perry. No sé, realmente no. Y la número 1, Act of Valor. Acto de valor. Uh-huh. ¿Y esa de qué se trata? Es de un acto valoroso. Es de un hijo puta que se coge a la que se viste de vieja negra. Sí, claro. Un acto de valor. Take what for the team. Pero sí, okay. Esos son. Nada interesante. Nada interesante. Vale, aquí te mandan una foto. Y como pueden ver en esa foto, la Ivy en cada juego se sigue poniendo más silicona. O sea, pierde así como una yarda cuadrada de ropa. En cada juego. Y ese hilito es triple titanio reforzado, mira, porque no se revanta. Torturado ese hilito. No se revanta. No se revienta. No, es que se reviente una costura. Sí, al monte. Y se le revienta la de él. A él. Y así, en la cara del hijo puta. Gracias. All right, señores, bueno. Señores, continuamos entonces ahora con una... Ahí está. Descarga. Adelante. Gracias, Raúl. ¡Tanta es la frustración! Es que era tecno. Adelante, Bertolán, con tu descarga de frustración. Puta mara, miren. Huyan, corran. De Soltero. Corran, no. De una película que está nominada al Oscar. De Candiel. Con Tom Hanks y la Sandra Bullock. Incredibly Loud and Extremely Close, algo así. Ah, ok. ¡Coma mierda! ¡Qué película más! Sí, ¿de qué la trata, he visto por ahí. ¡Mierda! Yes. Mira, se trata de que... ¿Quién te manda a andar a ver una película de Sandra Bullock? Comenzando. ¿Quieres saber la historia? Sí. ¿Quieres saber la historia? Porque... Ok. Terminamos de almorzar en la casa de mis papás y yo me sentía mal. Pero esa no es la historia de la película. No. Esa librita. Esta es la historia de por qué vi la película. Bueno. Entonces. ¿Quieres justificar? Que vi un chico. Me fui a tirar al sofá porque la estaban viendo ahí en la casa de mis papás. Me agarró un dolor increíble que yo eso de que...

Acabando las cosas que decir al final del show. Ajá. Creo que vamos a tener que repetir el chiste. No, güey. No.